Quiero mandarles un saludo muy grande a todos los chilenos, agradecerles por todo el cariño que hemos recibido en este hermoso país. Les habla Diego Rodríguez, cantante de Garras de Amor.